Hola amigos, buenas tardes. Hoy es jueves 13 de diciembre. Estamos grabando el apunte 5 de Cuarto Poder. Apuntes para la construcción de la democracia directa. Estamos con Luis. Hoy no hemos invitado a nadie para conversar él y yo, básicamente sobre las alternativas de democracia directa. Y lo vamos a hacer como una retrospectiva en lo que fue la experiencia del 2002, que es la que uno vivió con la gente que en ese entonces se movilizó en las calles, que se juntó en las esquinas espontáneamente a partir del 2 de enero. El 1 de enero había sido nombrado Duhalde con, según él, el apoyo parlamentario más grande de la historia argentina, pero la gente no lo había votado y lo resistía de una manera pacífica y organizada con estas asambleas barriales que llegaron a ser 350 asambleas en todo el territorio nacional. Por una cuestión demográfica, muchas asambleas en capital, eran 80. Experiencia que tuvo medio año de vida, 7 meses, y pasó por algunos hitos, podríamos llamarlos, que brevemente voy a reseñar yo más que Luis, porque bueno, Luis justamente no estaba en el país en ese entonces, que estabas en... Sí, yo llegué de México para... justamente cuando se desató el mare magnum del 2001, así que no tuve participación. Pero vos en ese momento vivías en Junín. No vivía en Buenos Aires, pero estaba viajando afuera por cuestiones de trabajo, así que no estaba en ese momento en Buenos Aires. Por eso voy a hacer un poco un relato sucinto, porque tampoco es para irnos por las ramas. Y la idea, digamos, es hacer como una referencia del fracaso de ese movimiento, o sea, las razones que nosotros entendemos que lo llevaron a fracasar, cuando significó miles de argentinos que sin una identificación partidaria, salvo gente sí del trotskismo que se incorpora en la segunda oleada, digamos, al mes y medio de que las asambleas se habían autoconvocado y deliberaban con bastante efectividad por sí mismas, empieza toda esta tentativa del trotskismo de darles una dirección política, negándoles la posibilidad de darse una dirección política propia. Pero digamos, como que eso es lo que ha quedado en la pincelada, en la acuarela más marcado, y hay otros detalles que se nos pierden. Básicamente una corriente ideológica que se fue difundiendo, que venía de Europa, venía de las tesis de un neomarxista escocés que residía y reside en Puebla, en México, que estaba también como impactado por la experiencia del zapatismo, y publica dos ensayos, uno El Contrapoder y otro ensayo que se llama ¿Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder? Esas dos tesis llamaron la atención sobre todo a gente que venía de posiciones muy dogmáticas del marxismo, del trotskismo, porque le significaba como una bocanada de aire y un cambio, digamos, en un análisis que ellos sabían que había fracasado ya. O sea, los socialismos científicos habían fracasado, la experiencia cubana, si bien era la permanencia del castrismo en el poder, a Cuba no la había sacado de una situación de pobreza, ni mucho menos, ni de dependencia externa del petróleo venezolano, concretamente para ese entonces, y sectores del progresismo que tampoco terminaban de poder sumarse a ese colectivo. Y después una movida ideológica que también baja de la experiencia de gente que había militado en su momento en los 70 en la lucha armada. Bonazo edita un libro junto con Luis Matini, escribe Rafael Bielsa, Hernán Schiller, Leopoldo Pérez Esquivel, Alicia Lefour, y varios autores más, ensayos de pocas páginas, Feynman. La mitad por lo menos de esa gente había pertenecido a Montoneros, Valer, y también como Entre Gallos y Medianoche se editan esta publicación, que lo hacen de una forma muy, muy sesgada, porque en ese entonces se podía haber hecho una convocatoria abierta a las asambleas, había gente que tenía pensamiento crítico en casi todas las asambleas. La asamblea donde yo participé era una asamblea curiosa porque había 5 cineastas, pero gente, digamos, con formación había en casi todas. Y esta gente que eran de la Asamblea de Palermo, editan, igual lo editan ya para junio, digamos, el 10 de junio sale este libro que se llama ¿Qué son las asambleas? ¿A dónde van las asambleas? Y también las ponen en una suerte de sinsentido político, contradicción muy grosera, habida cuenta de que esta gente había participado en la caída de la Rúa y de 4 presidentes más. O sea, era una masa que estaba, digamos, en un estado prerrevolucionario interesante. Hay también una convocatoria que hace Autodeterminación y Libertad, la agrupación de Zamora, en Ciencias Políticas, que va mucha gente, ahí opera, digamos, la estructura del MAS, dando contención, éramos casi 1000 personas, y hay una serie de talleres y espacios de supuesto debate que no existió porque ellos, digamos, proclamaban una cosa de apertura, pero seguían teniendo una estructura muy cerrada y muy dogmática que le venía del MAS, y la gente que podía exponer eran los amigos de ellos, o sea, nadie que no fuera del palo de ellos podía hablar. Ahí incluso se debaten tesis, siempre citando autores extranjeros importantes como Petras, un marxista norteamericano, que le daban letra, digamos, a algún resquicio violentista que podía surgir a partir del movimiento piquetero. Cosa que a mí me ponía los pelos de punta, porque si hay algo que ha fracasado en la Argentina es la violencia. Y no podía entender cómo gente que estaba ante una eclosión tan democrática y tan pacífica estuviera bajando líneas de... Que uno siempre se pregunta en estas disyuntivas si no son tipos de los servicios, la verdad. Claro, porque apuntan a destruir más que a construir. Obviamente. Exacto. Lo charlábamos ahora con esta alternativa de los chalecos amarillos en Francia también. Sí. Como de repente, al no tener un canal, digamos, orgánico de participación, esta cosa espontánea y tan linda se va diluyendo por un lado, y por el otro lado empiezan los postulados de los violentos a apartar a la gente común y corriente, digamos, de la expresión política. Para ese entonces hubo gente que se aglutinó también en una búsqueda de construcción política propia. Yo participé activamente, o sea, fui parte de un encuentro que se hizo en Sociales, en donde estaban las tesis antagónicas, que eran las de Carrió, que quería elecciones ya, las del trotskismo, sobre todo impulsado por Peó, que era la reforma constitucional, y habían puesto una tercera alternativa, que era OK. Ese OK, digamos, fue una ponencia mía, que yo participé en un panel que estaba, no era la primera línea de los partidos de izquierda, pero había gente importante de CTA, estaba Mario Cafiero, que había ido en representación del partido de Carrió, en donde yo propugno esta necesidad de crear un movimiento de las asambleas populares, que tuvo este panfletito con un eslogan bastante efectista, que era venía a gobernar. Esto nosotros lo lanzamos a fines de abril, porque yo estoy, como tenía que hacer este pequeño trabajo de la reseña, me puse a hacer corrección de fechas, los cronogramas y demás, y la velocidad con que fracasó, porque esto fue muy curioso, porque yo terminé de exponer y se me acercó un dirigente del Partido Comunista, que era Luis Bournazel, que también era un señor, traje, corbata, diciéndome que ellos tenían 18 asambleas de capital, que le interesaba esta propuesta. Y yo fui muy honesto, porque le dije, mire, yo no tengo ninguna asamblea. Nosotros juntábamos gente de 18, 20 asambleas también de capital, pero no podíamos arrogarnos la representación de ninguna. Era una idea que estaba incubándose. En el análisis sí veíamos el fracaso del sistema representativo, la necesidad de ir hacia una forma de democracia participativa, y que necesitaba sí tener una organicidad que la ley de los partidos políticos liberal la favorecía. A mí me atacaron duramente desde la izquierda, todos muchachos que eran militantes de partidos, o sea, me acusaban de querer hacer un partido con las asambleas, todos ellos militaban en partidos. Y este impulso se fue diluyendo, a mí se me ninguneó de una manera formidable, dentro incluso de la propia asamblea de Mario Bravo y Córdoba, donde yo participaba, que ahora me hago memoria y me caen fichas y cosas como curiosas. Grabois, en esa época tenía 18 años y vivía a 2 cuadras de la asamblea. Vivía en Gorriti y Bulnes. O sea que me imagino que a sus 18 años habrá participado en esta asamblea o en alguna cercana. Y Grabois termina el fenómeno de las asambleas y crea el movimiento este que lidera ahora a los meses. Pero bueno, nosotros hacíamos esta propuesta del movimiento de las asambleas populares a fines de abril, y a fines de junio eran asesinados Santillán y Costecchi, o sea, 2 meses habían pasado. Uno no tuvo tiempo de construir nada, más allá de las limitaciones propias, que eran un montón. O sea, uno, por lo menos en mi caso, yo no había vivido los 70. Siempre lo digo en broma porque me rechazaron el ingreso al Nacional Buenos Aires. Pero bueno, nada, después no había tenido otra experiencia política de adulto. Después vino la democracia y uno no participó en nada. Así todo, yo era afiliado del PJ, eso es una anécdota. Y antes de hacer esta propuesta, dejé la renuncia ahí en el juzgado de Servini de Cubría, que la tengo todavía sellada y demás. En esa época todavía me sentía peronista. Y los hechos, bueno, se fueron sucediendo con mucha velocidad. Después del asesinato de Santillán y Costecchi, la CTA de Genaro hace una convocatoria muy grande en la iglesia de la Santa Cruz. También había unos 1000 personas ahí, se llegaron a juntar, de las asambleas, de los partidos. la gente del movimiento piquetero también fue. Y curiosamente yo tuve un cruce bastante picante, primero con Delía y después con De Genaro, porque era como que toda esa movilización de gente y se hacía para organizar una marcha por estos chicos que habían sido asesinados, y era una marcha que ya se había hecho, o sea, las asambleas ya, la habían hecho, pero como Delía no la había hecho, porque Delía estaba enfrentado con la Aníbal Verón, que era la agrupación piquetera de estos chicos, querían quedar como bien parados, digamos. Delía era, digamos, del movimiento piquetero de la CTA. Y en ese entonces yo hice un reclamo que tenía que ver como que había un montón de gente ahí, pero no estaba Zamora. Cuando Zamora era una persona que el 19 y el 20 de diciembre había puesto el cuerpo en la calle, había frenado la represión, y tenía una participación bastante activa en todos estos sucesos. Si bien ellos iban a las asambleas, no pretendían aparatearlas como lo hacían de una manera tan obscena, sobre todo PO y un poquito menor el MST, el Partido Comunista no aparateaba porque le caía re fácil, porque los veían a los otros tan en una cosa tan grotesca que desde el estalinismo no tenían que decirles nada. Estaban calladitos y eran amigos de todo el mundo. Yo incluso en esa época tenía el celular de Zamora y lo llamo y le digo que tenía que estar ahí, que no podía ser, que estuviera pasando esto y él no estaba. Y él se negó a participar porque estaba Carrió. Me dice, no, si está Carrió yo no voy a ir. Y nada, y se diluyó, se hizo una marcha que ya se había hecho, se volvió a hacer. No se sacó ningún documento, no se aprovechó el momento político. Y a los 10 días Carrió, Zamora y De Genaro crean un movimiento que se llama Que se vayan todos, ellos tres solos, o sea, sin ningún tipo de acompañamiento ciudadano, salvo algunos cuadros que tenía cada uno. Y como todas las agrupaciones políticas en las que participa Carrió, al mes se fracturó. El 9 de julio, después de esa convocatoria, se hace una movilización tremenda, es la más grande que yo participé, y muy impresionante porque no hubo oradores, pero era una movilización perfectamente organizada de, posiblemente había 100 asambleas, los movimientos piqueteros, inspiraba, la verdad, sobrecogimiento. Y a la semana siguiente, Duhalde llama elecciones. O sea, se acabó el tiempo político para poder construir nada. Digamos, se diluyó entre casi medio año de resistir el acoso del trotskismo, con una pasividad que era también exasperante, porque el trotskismo era tan descarado que perdían las elecciones, las votaciones internas, que se hacían para su programa, ellos querían que se votara su programa, y a la semana siguiente volvían a proponer lo mismo, o sea, era una burla, y la gente se resistía, digamos, a reaccionar y decirle, muchachos, váyanse, porque acá están, lo único que hacen es poner palos en la rueda. Y nada, y después siguieron juntándose, pero ya era como vecinos, amigos, grupo de autoayuda, el sentido político y esa tensión prerevolucionaria que tenían se abortó. Queremos desarrollar en este segundo bloque un poco lo que sería el presente de las asambleas. Presente inmediato y pasado del corto plazo, digamos. Rescatar experiencias de democracia participativa que fueron durante el gobierno del kirchnerismo fuertes, como la Asamblea de Gualeguaychú, que que con un tema que tiene que ver con la preservación del medio ambiente, presentaron una pelea de casi un año con el tema de las pasteras. Hablando de esta cosa casi con natural que tiene la gente de no sé si quedó, manifestarse, no sé si quedó por las asambleas del 2002 o qué, pero la gente le pone el rótulo de asamblea a esa reunión de ciudadanos. La gente del campo también lo hizo. Durante el conflicto del campo había productores que no pertenecían a ninguna de las entidades agropecuarias y que fue bastante pesado, inclusive porque era gente que estaba armada. Y bueno, y después contanos un poco vos tu experiencia, porque es la más no. La más novedosa, la menos famosa, digamos. Mira, el tema de las asambleas lo hemos conversado. Primero que es un tema que surge hace mucho tiempo, desde el punto de vista que yo teórico, se hablaba de democracia directa, nunca se dio un nombre preciso. Ha habido muchas experiencias, no solo la del 2002 que vos relatás, que es la que sucede aquí. Lo que mencionabas del zapatismo, que ofrece algo que es una anécdota interesante, porque en realidad los que van a manifestarse en la zona de Chiapas a llevarles la revolución, a ilustrarlo, en realidad son derrotados por la gente del lugar, y después se organiza la sociedad, en fin, soluciona una serie de problemas, que es el movimiento que es conocido, digamos, que tiene una particularidad que es rescatable a diferencia de otras organizaciones, que ellos se reconocen, por ejemplo, mexicanos. Ese es un dato importante, o sea, no renuncia en nombre de lo nuevo a su pertenencia, cosa que vemos que ha sucedido en algunos hechos acá en el sur y en otros lugares. Hubo una experiencia exitosa, entiendo yo, muy grande, que fue la experiencia de la democracia directa en Libia, ¿no es cierto?, que terminó, como ya sabemos, con un ataque exterior que prácticamente destruyó a todo ese sistema. Entonces, ¿qué pasa? Hay toda una serie de culturas e historias de los pueblos que van condicionando, digamos, cómo se manifiesta esa democracia directa. El caso de Libia, bueno, fue una participación del ejército determinante que después va a establecer un sistema de asamblea con sistemas de tribu del desierto, en fin, tiene su particularidad. En el caso de las sociedades europeas, ya la democracia directa tiene otra connotación, que ellos, hay una parte del problema que nosotros no tenemos resuelto, que ellos sí tienen resuelto, que son las cuestiones nacionales. A nadie se le ocurriría, digamos, que le entreguen los franceses, no sé, la Renault a intereses estratégicos a potencias extranjeras, salvo que es una guerra. Que es un problema que nosotros todavía no tenemos resuelto. Por lo cual se plantea, como estuvimos hablando en los anteriores apuntes, el problema de YPF, etcétera, etcétera. Ahora, hay una crisis de los partidos políticos, yo creo una crisis terminal, han demostrado que ya hoy no tienen ninguna utilidad. Entonces, lo que se discute es cómo se plantea el tema de la asamblea. Yo fui testigo, digamos, de una organización que parte sobre una base de punto de las decisiones asamblearias, lo vi en Chile, digamos, lo vi directamente, que fue en la organización de la Federación Nacional de Trabajadores de Chile, donde tiene sus estatutos, sus autoridades, que son elegidos, pero que además tienen algo muy importante que los políticos se niegan a incluir, que es el mandato revocable. O sea que inmediatamente no hay que esperar una elección, sino que cuando, digamos, los socios de esa federación, si deciden que quien está al frente no los representa, los revocan. Pasaba también en los estudiantes de Chile. Tiene una ventaja esa organización que impide lo que vos planteabas, por ejemplo, las divisiones que hacen los partidos políticos de las asambleas, porque aparecen los partidos políticos, quieren imponer su programa, llevar la elección sobre la base de listas, entonces se divide la asamblea, cuando se divide la asamblea viene la disolución. Y eso me opino, pienso yo, que la opción es el partido político de las asambleas, que quiere cambiar esa decisión de poder por las mesas chicas, que conocemos que hacen lo que quieren, bueno, el Congreso nuestro, digamos, cuya utilidad es bastante escasa. Y que son un partido de la asamblea donde la sociedad decide el poder. Que se podría interpretar un poco, si viene una sociedad mucho más chica, lo que se hizo en Islandia. ¿No es cierto? En Islandia, digamos, el pueblo decidió llevar preso a los banqueros, echó a los políticos, etcétera, y se hicieron cargo, digamos, de la situación política. Es una sociedad chica. En pequeña. Islandia, hay discúlpame que te interrumpa, hay un hecho que, como toda la experiencia revolucionaria de Islandia, es muy poco conocido, que redactan una nueva constitución, que quien quiere participar en la redacción de la nueva constitución se anotaba en una lista de constitucionalistas y lo aceptaban, la única condición que imponían que no fuera un político de carrera, o sea, no podía pertenecer a ninguna agrupación política, de las pocas que hay en Islandia, no podía ser un político de carrera. Y con relación al tema este que se dice siempre, bueno, pero en Islandia vive menos gente que en Almagro, cosa que es verdad, pero en esa experiencia revolucionaria de Islandia participó toda la población. O sea, y es maravillosa porque no hubo un solo hecho de violencia, no quemaron ni un neumático, fue una sociedad que daba por caduco un régimen que los había entregado a la pobreza y a la usura. Nada, quería hacer y rebobinando, cuando estamos hablando de esta caducidad de los partidos políticos que bueno, lo hemos vivido dramáticamente porque fracasa, digamos, esta experiencia de las asambleas que incluso para los medios de superficie era como que ni habían existido, eran muchísimas personas, eran miles de personas que participaban todas las semanas. En esta convocatoria que se hace y se hace esta propuesta de venir a gobernar y demás, Mario Cafiero se manifiesta asombrado, se interroga de por qué no habían ellos ido a participar en las asambleas y dice, yo voy a llevar la propuesta, ahora se está por tratar la reforma política en el Congreso, voy a llevar esta propuesta de participación asamblearia. ¿Y qué se votó en el Congreso? Las PASO, o sea, todo lo contrario. Entonces, la confianza que puede llegar a tener la ciudadanía de la honestidad intelectual de los partidos políticos, de los políticos, es nula. O sea, pasamos del que se vayan todos a un movimiento vertical de populismo dirigido por tres personas, o sea, gobernaron 12 años sin reunión de gabinete. Bueno, ahora sí, la Cámpora se ha inspirado y propone lo que se proponía en el 2002, una reforma constitucional, e ir hacia una democracia participativa, que nosotros nos preguntamos dónde estuvieron en esos 12 años. ¿No? Y sin resolver los problemas que todavía arrastramos. Esas dos cuestiones que se plantean es respecto a nuestro país. En sociedades más sencillas, digamos, lo que es menos lo que hay que modificar, se toma el caso de Libia, digamos, el único problema que tenían era la nacionalización del petróleo, poner orden y después cambiar ese sistema de decisión que había en la sociedad libia. La sociedad argentina tiene problemas más complicados, porque acá tenemos problemas o cuestiones pendientes anteriores, que son, por ejemplo, la deuda externa, la cuestión de Malvinas, la constitución del 49, con las que hay que resolver y empalmar a su vez un nuevo sistema. Atento a que el sistema representativo está en crisis, hay que adoptar una nueva cuestión. Pero, por ejemplo, un sistema de asambleas se va a encontrar con ese terrible fardo que la anula, que es, por ejemplo, la deuda externa, que se resuelve con elementos anteriores. Además, es una sociedad más compleja, ¿por qué? Porque es una sociedad que tiene grandes organizaciones sindicales, grandes organizaciones empresarias de decisión, en la cual, digamos, también para llegar a un sistema coherente tienen que adaptarse a un sistema de asamblea, porque si no, no se puede hacer un sistema nacional. No. ¿no es cierto? Eso significa no caer en el asambleísmo, sino en decisiones concretas. O sea, los ferrocarriles, si se hacen, ya no están, tienen que funcionar horario, los hospitales tienen que funcionar. Entonces, hay organizaciones, incluso intermedias, que también tienen que asumir ese sistema asambleario. Y ahí sí, en una reforma constitucional, ya instituir a la Asamblea como uno de los poderes, digamos, de la nación. Bueno, digamos, el poder más importante. Un poco, yo tengo como, soy un poquito reiterativo, lo dije dos veces en un proyecto pequeñito como es este que tenemos cinco apuntes, haber dicho algo dos veces ya es un montón. Que cuando estoy diciendo que nosotros no somos periodistas, somos gente que está haciendo política, y la referencia al cuarto poder no tiene que ver con la prensa, con los medios, sino el nuevo poder del Estado, que es el poder participativo. Y eso está bueno subrayarlo, que lo hemos dejado, bueno, lo dejamos para este programa porque queríamos poner un poquito de énfasis. Y es pertinente esto que decís de la democracia participativa en organizaciones intermedias, es como un run-run el hecho este de esta dirigencia sindical de capos millonarios con una masa laboral que siempre está relegada. Porque yo entiendo que es clave que la idea de la democracia participativa, que es una idea política, tenga su correlato económico. O sea, si uno va a ponerse, digamos, a invertir horas semanales de su vida, tiene que tener un sentido que, desde la mirada que tengo yo, en un país que tiene un potencial de riqueza tan grande, es hacer, que es romper este paradigma de la pobreza cero, que siempre es un déjà vu. Acá lo que hay que hablar en serio del tema de la riqueza, claro. Porque este es un país muy bendecido por la naturaleza, no solo por la naturaleza, sino por la ciencia y la técnica, también el desarrollo que nosotros tenemos en el tema atómico es poco común. O sea, la Argentina tiene capacidad de exportar pequeños reactores nucleares, y el tema del petróleo, que yo es una de las pocas cosas que sé un poco, la política petrolera de Noruega, que es muy original, está todo dicho, es una empresa del Estado, recién ahora, hace unos años, tiene un 30% de participación privada, pero Noruega, o sea, no es que viene la Standard Oil a participar en Noruega. Y el proyecto petrolero noruego hace que la riqueza sea del pueblo noruego. O sea, las regalías del petróleo noruego hacen rico a todos los noruegos, que son pocos, son 5 millones, pero son tres generaciones de noruegos que tienen la garantía de un estándar de vida altísimo. Y la riqueza petrolera de la Argentina, tomando muy en cuenta esa riqueza petrolera de la cuenca de Malvinas, superan 5 veces a la riqueza petrolera del Mar del Norte, que hizo rica Noruega. Estas son cosas que los argentinos o desconocemos, o estamos mal informados, o está tergiversada la realidad con esta épica del populismo que está convencido que nacionalizar el YPF, y ni hablar de la catástrofe que estamos viviendo en este momento. Pero me parece que está bueno por lo menos empezar a balbucear que esta disyuntiva que se le va a plantear a la Argentina en un momento cuando hay una repugna muy grande, tanto por esta conducción de gobierno, este escalado que vimos, como el del anterior. O sea, la mayoría de los argentinos no participan ni con uno ni con otro. Vos decías en el encuentro pasado, los pueblos no eligen suicidarse. Sí, no, y además te digo, yo veo una ventaja que es teórica, porque uno de los ataques que se refiere en las sociedades altamente organizadas es cómo haces una asamblea que son miles y miles. no voy a decir que simpatizo con ese, con el sistema en sí global, pero ¿cómo resuelve cualquier empresa gigantesca, digamos, norteamericana, que tiene miles de accionistas y sin embargo resuelve sus problemas? Entonces, si tenemos una organización, digamos, de asamblea, si tenemos una organización democrática, ¿por qué no decir, un poco lo que señala Noruega, que cada argentino tiene una acción de YPF y por lo tanto participa en la decisión? Y como eso, en todas las empresas. Y tiene otra ventaja, que es lo que yo siempre suelo recalcar, hablar de los revolucionarios con varias R's, ¿no es cierto? Que se cortan solos con un pueblo que no los sigue y en la desesperación se transforman, digamos, casi en dictaduras. Rey decía, a veces se habla de nuevos partidos, nuevos programas. Todos los partidos políticos, o gran cantidad y con distinta ideología, tienen excelentes programas. Yo creo que desde el cristianismo, que tenía una excelente propuesta, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución acá, y hay que hacerse una pregunta, ¿por qué fracasaron? Porque los programas eran maravillosos, la democracia social, la planificación económica, ¿por qué fracasaron? Y yo creo que fracasaron porque siempre se creyó que si va a ser un partido político, este va a ser perfecto. Y no es así, eso es ignorar la condición humana, cuando hacemos un partido cerrado que después toma el poder del Estado y hace lo que hace esa nueva oligarquía política, por llamarle de alguna forma. Yo creo que sí tiene que haber un partido de la Asamblea, pero las cuestiones de la Asamblea es la sociedad un poco la que tiene que sí transformarse en su propio Estado, un poco lo que señalás vos de Noruega. Y un partido que, por supuesto, acá hay uno lo ve sobre todo en el aspecto histórico, que es la base de toda sociedad, porque si desconocemos nuestra historia estamos terminados, que hay opiniones incluso espantosamente equivocadas, y eso es lo mismo que pegarse un tiro en los pies. Es decir, uno puede hacer la crítica de la historia, analizarla, ver los errores que se han cometido, pero lo que no puede es decir algo que no es cierto, porque eso es mortal. O sea, hay una infinidad de problemas, pero yo creo que tiene un partido claramente, y eso ya lo veían los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos decían el poder corrompe, no se referían a quedarse con un vuelto, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ellos se referían a que se pierde noción de la realidad el poder. Yo dudo que el presidente de la República sepa actualmente cuánto cuesta una pizza, cosa que sí sabe el pueblo que no come. Entonces el sistema de democracia, que es, yo entiendo que es una revolución, no en el sentido de los que entienden que una revolución de un día para otro, sino que es un proceso, que es un proceso educativo, sí, un proceso de ejercicio. Ahí es donde nos falla, digamos, la bola de cristal. No podemos hacer futurología. O sea, lo que nosotros estamos intentando ahora es plantear un debate, ojalá que lo logremos, porque para plantear un debate tenemos que tener interlocutores, hoy por hoy no los tenemos. Pero generar una caja de resonancia, un canal de comunicación, de hecho nosotros somos un canal, Cuarto Poder es un canal de YouTube, por supuesto, con una llegada muy limitada. Es mucho trabajo en redes sociales y lleva mucho tiempo y paciencia tener una mínima repercusión. Pero me hablaba hace unos días Rudy a propósito de este apunte cuarto que hicimos sobre el pacto de los comunes y el acuerdo entre Macri y Cristina, que aquí fue la primera vez en donde ese tema se habló de una manera explícita. Y me contaba Macri que en varios medios de repente está como empezando, digamos, no porque lo haya dicho uno, porque es un hecho evidente de la realidad. O sea, nosotros no sabemos de acá a un año dónde vamos a estar, cómo vamos a haber madurado, cómo vamos a haber crecido. Estamos empezando una propuesta, la hacemos con bastante menos ingenuidad que la hicimos en el 2002, crecimos, y nos vamos permitiendo la teorización. O sea, vos estás hablando de la experiencia fallida de Libia. Hace poquito, hace 3-4 días, estuvo hablando el ministro del petróleo de Venezuela, de Chávez, Ramírez, de apellido, no me acuerdo su nombre, hablando del fracaso del chavismo, en términos dramáticos y trágicos, porque está siendo responsable a gente de la nueva conducción de Maduro, responsable de la muerte del chavismo, o sea, cosas muy serias. Y hacía mención a este fracaso también de democracia participativa que planteó en su momento Gabriel Chávez. Hasta donde decía, hasta el 2008 eran 100.000 asambleas. Claro, que se contradice con la idea de construcción que tiene uno. Yo por lo menos estoy aspirando a unas asambleas que se expresen desde la horizontalidad hacia la verticalidad, no la inversa. No la inversa, porque si no caemos en como en la copia del modelo cubano y que nada, eso ya es un fracaso. Y un poco, digamos, como resumen de eso que estamos hablando, lo pudimos vivir acá en esta mesa. Fíjate que acá vino Antonio Paz con el tema de los trabajadores de Córdoba, del petróleo, y viene a exponer Rulli con esta posición, poner Guillermo Gaona, que está enfrentado, digamos, a la cultura respecto a la deuda externa que se va adelante, y lo hace este ingeniero que vos hiciste el reportaje a Estados Unidos, que es Jiménez, ¿no es cierto? Sí, me parecía, él digamos, tiene su simpatía política, claro. En ningún momento en el reportaje. Sí, por eso también es interesante esto, que yo estoy cada vez más entusiasmado, digamos, que estoy viendo en actores del kirchnerismo, ¿no? Desde un lugar partidario, por llamarlo así, no solo un partido político, pero no desde un lugar dogmático, si querés. Gente que ha transitado por la experiencia, se están permitiendo su autocrítica y se están permitiendo conversar sin poner la bandera de Cristina por delante. Y eso ha llevado a una asamblea, se transformaría en un inmenso poder político, porque y genera una sinergia muy interesante. O sea, lo maravilloso que yo viví en las asambleas, por eso me fasciné, fue que en los primeros 45 días, que no había todavía caído así como perro de presa del trotskismo, la gente logró definiciones políticas contundentes, que por lo menos se articularon en el rechazo al pago de la deuda externa, que no era poco, a la necesidad de ir a un sistema de juicios por jurados, incluso en temas de justicia federal. Y desde ya se proponía la modificación de la Constitución, replanteando, digamos, el sistema político, que según el sistema representativo, digamos, la gente que se autoconvoca es sediciosa. Esas tres banderas solamente tenían un peso político y económico colosal. Y quiero hacer una pequeña digresión, porque bueno, yo vengo del catolicismo, y la palabra eclesia es asamblea, o sea, la Iglesia Católica es la asamblea de los fieles, de los creyentes, no es menor. Yo quiero, bueno, un poco para ir cerrando, porque se nos acaban los tiempos, vamos a pasar el tráiler de esta película Que se vayan todos, QSBT, que bueno, yo dirigí, es una película de ficción, 26 actores trabajaron, no es un documental, tiene partes documentales, pero es un... de los 88 minutos, 80 minutos son actores, y una idea que tenemos es ir haciendo ciclos de cine debate donde nos busquen, donde nos convoquen, vamos yo paso mi mail personal, que es linaresdal@gmail.com, DHL es el DAL. El que quiera contactarme, que me contacte. Yo tengo el proyector para pasar la película, tengo una pantalla, o sea, hay que tener un enchufe. Y la ganas de juntarse. Lo que yo no tengo energía, digamos, es para hacer las convocatorias. Ahí me debo como que me, solamente imaginármelo ya me agobia. Pero si hay gente interesada en un radio, digamos, cercano, uno tiene movilidad y demás, pero no puede viajar tan lejos, salvo que sea algo muy, muy bien organizado. Y los que no quieran recurrir, digamos, a esa modalidad que tendría que ver con mi persona, está la película en Vimeo, www.vimeo.com, la película QSBT, y se ve de forma gratuita y en calidad Full HD y demás, o sea, cualquiera gente que quiera ponerse a ver la película y hacer un debate en cualquier lado, en un plasma, lo hacen y nada, por lo menos es sacar, digamos, yo llamo esta épica silente del 2002 de las asambleas y que no quede en el olvido, porque esa historia todavía está viva. Así que bueno, muchas gracias, que tengan felices fiestas, porque ya no nos vemos, este es el último programa del año. Gracias, Luis, porque viniste desde junio para participar hoy día. Y estamos en contacto. Felicidades. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Nosotros aquí ahora estamos haciendo historia. Ah, sí, entonces ellos nos van a decir a nosotros de qué tenemos que hablar. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿para qué estamos acá? Y ahora no se está resolviendo nada, ni en la primera asamblea, ni en la segunda asamblea, ni en la tercera asamblea, ni en la cuarta asamblea. ¿Dónde entonces, verás? Estoy harta. ¿Dónde ves el delirio? No voy a andar escuchando todo lo que dice, está diciendo hasta burdeces. ¿Qué crees? Mira, si esta noche nos ponemos un poquito sediciosos.